industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Bob Esponja al rescate no se estrenará en cines. La película animada basada en el popular personaje de Nickelodeon no llegará a las salas por el coronavirus, contexto que ha llevado a los estudios de Paramount a un lanzamiento por internet. Por ahora no se ha dado a conocer qué sucederá con otros mercados como Latinoamérica. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.